Bienvenidos a este nuevo podcast destinado a un problema que hoy en día es muy común, del que escuchamos diario y que nos enfrentamos todos los días, como lo es el cambio climático. Pero hoy toca el turno de un tema específico que hemos seleccionado para ustedes, el cual es el derretimiento de los polos. Los polos o glaciares son de suma importancia para mantener el equilibrio ecológico del planeta, ya que actúan como protección sobre la tierra y los mares. Y nosotros como seres humanos los hemos estado acabando poco a poco, desde que empezó la industrialización, la globalización de todo. Estas pequeñas acciones han ayudado a que el derretimiento de los polos sea cada vez más progresivo y esto aún así vaya más en aumento. Pero para explicarles mejor sobre este tema, hemos decidido crear un pequeño blog. En este blog trataremos de la importancia de los glaciares, por qué se están derritiendo, algo que quizás no todos sabíamos, todas esas causas. Unos efectos del derretimiento de los glaciares que pueden ser muchísimos, principalmente porque afectan a las especies. Esto puede derivarse a afectar la biodiversidad, las cadenas alimenticias se alteran, los recursos cambian y pues sobre todo algo que nos puede interesar mucho, ¿qué es lo que podemos hacer? Y muchos se preguntarán por qué la creación de un blog para explicar un tema así. Y es que hoy en día tanto redes sociales, blogs, páginas web, cualquiera de este tipo de medios de comunicación es un arma muy importante para dar a conocer y para apoyarse mutuamente en la difusión de cierta información. Como nos recuerdan Parks y Stasiewski en 2015, la infraestructura de la comunicación son sistemas sociotécnicos situados que apoyan la distribución del tráfico audiovisual, que puede reorganizar territorios y relaciones temporales. ¿Y qué más me falta por decir? Que visiten este blog, se informen y ayuden a concientizar a más gente para poder detener este cambio climático. Gracias.